así sea una agrupación barrial comunitaria, así sea una agrupación política que desarrolle una tarea social enorme como la que nosotros tenemos en la provincia, en vez de pensar en cómo se fortalecen las estrategias para combatir la exclusión, lo único que se hace es un a conveniencia en función de una extorsión de te doy los alimentos y vos respondés al gobierno provincial, al gobierno nacional.